Bueno, acá estamos nosotros ahora, cuando empezó el programa dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo, comunicándonos con los que ganaron, con los oyentes que ganaron premios con el sorteo de la radio. Y por supuesto, arrancamos con el primer premio, que salió en Paysandú. Daniel Pagano está por allí. Buen día, Daniel. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien y contentos de que los premios hayan salido así como salieron, ¿no? Repartidos entre oyentes, como debe ser. Contanos vos, ¿en Paysandú estás en la ciudad mismo? Sí, sí, en la ciudad. Ahí está. Y bueno, y ayer, mediante el compañero Martín, ¿sí? me enteré, yo ni sabía, la verdad, porque no me acordaba, ni sabía del premio, y bueno, fue el compañero que me avisó que había sacado el primer. Muy bueno. Bueno, Paysandú vendió 6 libretas, nos dijeron, 6 libretas de números. Sí. Una sí. Buena venta. Claro, claro. No, estuvo bueno, sí. Acá la gente colabora y claro. Y bueno, con el tema de la causa de que sigue el compañero Martín, apoya a mucha gente. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿y vos escuchás la radio, Daniel, normalmente? ¿Cómo es la cosa? No, la verdad que no escucho mucho, pero es un tema mío que nunca, muy pocas veces, excepto así cuando voy así a algún campamento, escucho radio, pero si no, generalmente no escucho radio. Claro. ¿Cómo es? Y bueno, AM no la puedo, tampoco la puedo sintonizar a qué va esa radio acá, no sé, excepto por internet, creo. Seguro, por internet se puede, con los celulares, con las computadoras, sí, se puede. Un poco por un tema mío que no escucho, otro poco por falta de tiempo, y bueno, la verdad, no escucho radio. Yo, bueno, digo, habitualmente soy colaborador de la ¿cómo es? Compro el diario y claro. Pero realmente radio no escucho. La verdad que con más fuerza todavía. Tiene otro mérito, ¿no? Verdad que sí, de apoyar de todas maneras. La verdad que más te agradecemos todavía. Por supuesto que nos gustaría que escucharas, pero es como vos decís, cada uno tiene sus costumbres, sus formas de informarse, y así lo recibimos, Daniel. Bueno, dale, me alegro. Bueno, ¿te van a llamar esta tarde para coordinar la forma de entrega? Dale, ¿estamos? buenísimo. Y bueno, te mandamos siempre un abrazo. Dale, abrazo grande, y bueno, siempre que podamos vamos a estar colaborando. Muchas gracias, Dale, hasta la próxima. Beso grande, dale. Chau.